tren pasaba un martes de madrugada y yo la pasé durmiendo, pues nadie me dijo nada. Que el tren que pasaba el martes las vías abandonaba. Y nunca llegué a la cita y nunca volví por ella. Y aquí estoy en lecho ajeno, en brazos de una botella, resucitando en el techo los mimos de la más bella. ¡Milonga! El último tren corría un martes de madrugada, dejando detrás un falle de caras adormigadas. Hola. Mi último tren se iba y nadie me dijo nada. Tito Guevara, Tito Guevara. Va a comenzar una emisión totalmente sorpresiva del Empalme, que dará respuesta a tu pregunta de por qué se encuentra cansado el pueblo argentino. Dejando detrás un valle de caras adormiladas. Mi último tren se iba y nadie me dijo nada. Nadie me dijo no vale, no me nada. Nadie me dijo nada. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Sí, como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que a ese hombre nunca lo verán solar, ni el ruido, ni la mesa, junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. La calle sigue yendo a trabajar, porfiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para hojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablen más. una emisión totalmente sorpresiva este 3 de diciembre de 1920. Tremenda versión del Hombre de la Calle de Jaime, este 3 de diciembre de 2024, 21:13, comienza en forma sorpresiva una emisión de La Palma de Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Se para frente un kiosco, lo distrae un titular, y sí, como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar. Ni el ruido, ni la mesa junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. La calle sigue yendo a trabajar, porfiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablen más. No me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Escuchamos dos veces a esta tremenda versión en vivo de Jaime, el Hombre de la Calle, cuando ya lo había echado a Alfato, che, Guevara. Ya lo había echado cuando hizo esta versión. ¿O no? Porque escuchaste el teclado ahí, ¿cómo hace? Pero el Fato tocaba el acordeón, ¿no? En esa parte que dice, vara, vara, vara, vara. A ver si es acá, a ver si la encuentro. Creo que un teclado acá. No estaba el Fato ya, para mí ya lo había echado. ¿Te acordás que nos suspendimos nosotros a Jaime acá? Ahí viene. Ahí la parte del teclado. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hablen más. ¿Dónde está la parte de el teclado? Por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Ahí. Bueno, esa es, sí, un solo, pero no es la que yo busco. Bueno, después lo voy a buscar bien. Che, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dicen ya los oyentes del Empalme que están entrando como caballos. ¡Adiós, juventud! Adiós juventud, las ganas de volver a salir. A marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón. Adiós carnaval. Adiós barrio sur. El tiempo no pasa en vano. Adiós barrio sur, las manos de unos cuantos de Fred. No les convenció. No les convenció. Avisale al otro Ernesto, el que le gusta la murga. Adiós al cuadro. Che, salís. Adiós corazón. El cuerpo ya no responde. Adiós juventud, ¿a dónde voy a ir si no estás? Parezco un pierrot. Parezco un pierrot. Qué triste quedó. Qué triste quedó. Con el recuerdo de un disfraz que no sirve más. Adiós marabú. Adiós carnaval. Adiós juventud. Prometo volver entero. Adiós carnaval, espero recorrerte otra vez. Cantarle al rigor. Cantarle al rigor. Un nuevo cumple. Hasta que el rolo del tambor. ¿De quién era esta letra, vos? Tenemos que avisarle al otro Ernesto Guevara, que es el asesor flamante del Empalme en el tema música popular uruguaya. Se llama Ernesto y el apellido es... ¿Cómo era el apellido del ministro de Agricultura de Mujica? Por eso siempre me acuerdo yo. Aguirre. Che, salís, avisale a Ernesto... Aguirre, que estamos pasando murga. Mirá, escuchá esta, Suena para la mierda, pero está buena esta canción, vos. La caudiquera, de esas que llegan al bar, abriéndose la campera, desanudándose el chal. Claro, porque es de un disco viejo de Jaime. Y no lo puedo ecualizar. Suena para la mierda, pero es el del tema de la flaca cusquera. ¿Cómo es que se llamaba? El tema de la flaca cusquera. La que gana el pool. Che, vos, Pablín, ¿cuál era esta canción? ¿Cómo se llama? Era una flaca diquera, de esas que llegan al bar, abriéndose la campera, desanudándose el chal. Era una flaca tuquera, de las que toman coñac, de las que no usan cartera, de las que piensan de más. Luces en los ventanales, luces en el pantalón, luces enredando el paso. Luces en el calabro, luces en los ojos rojos, luces en el corazón, luces cayendo a pedazos, luces tu primer paso. Siempre andan mal, de las que guardan cigarros en el bolsillo de atrás, tan triste como un mujero, tan fina como un laúd, de las que muestran el juego, de las que ganan al pool. Luces en los ventanales, luces en el pantalón, luces en luces en el calabro, luces en los ojos rojos, luces en el corazón, luces cayendo a pedazos, luces tu primer paso. Luces en el calabro. Luces enredando el vaso. Che, avisale a Ernesto Aguirre. Luces en los ojos rojos, luces en el corazón, luces cayendo a pedazos, luces tu primer paso. Tremenda canción esta de Jaime, pero suena para la mierda porque debo haber bajado unas versiones. ¿Cómo te puedo decir? Fuera de disco. De esas que están ahí sorprendiendo a la gente. Claro, este es Luces en el Calabró. Yo conocí una flaca de la que describe este Jaime acá. ¿Vos también? Yo vi una en el pool de Curbelo, dice este mensaje. ¿Cuál era el pool de Curbelo? Che, dice, suena bien feo. Sí, esa canción suena feísima, pero como nos gusta la ponemos igual. Después vamos a bajar una que suene bien. Es de un disco viejo de Jaime, no me acuerdo cuál disco es. Creo que de ese mismo disco es esta otra. Sí, pues suena igual, mirá. Te encontraré en la barra. Has cambiado de lugar, me mirarás descreído, saludarás un último resto de amistad, el mostrador servirá de tablero, cualquiera verá la intención del alcohol. Una vez más te reirás de mi pulso, otra vez más esconderás el dolor. Y entonces, claro, te alejarás de la barra sin enterarte de la historia a la mitad. Están buenas estas dos canciones, che, Guevara Lynch. La anterior, Luces en el Calabró, y esta que se llama Una Vez Más. Claro, no sé por qué, yo recién las termino de pasar de la PC más vieja, la que levantamos del basurero, para esta, que también es vieja, pero es más nueva. Y digo, ¿qué será este compendio de música de Jaime? Y me estoy enterando ahora, hace como 20 años que no lo escuchamos. Porque al Jaime lo suspendimos cuando echó al Canario, ¿te acordás? le hicimos la cruz, dijimos nunca más te pasamos. Y después lo echó al Fato, Meno. Pero fuiste vos, Guevara, que interveniste para que lo pasáramos de nuevo. Algún problema en la emisión, checando. Oyes las notas, las reconoces. Oyes el coro, las mismas voces. Te encontraré en la barra. ¿Vos estás escuchando, Saris? Checá la emisión que no se corte. Has cambiado de lugar. Mantén el volumen alto. Me mirarás discreto. Esta emisión sorpresiva del Empalme. ¿De qué van a hablar hoy? Dice este mensaje. O sea que no lo puedo adelantar todavía. Ahí va. Ahí va la música ya que sonando bien, ¿viste? Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando. No se puede creer. Empalme FM. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta, meter, arrancar con fuerza. A morder, a barrer. Al rincón de las arañas. O a la vez. Qué sucios. Hermanos, qué sucios son, ponen la plancha en el pecho y en el corazón. Y viste el juez tira para ellos, el juez no tiene vergüenza. Está muerto de miedo y siguen siendo los dueños de la pelota. Pensar que son patriqueros con super entrenamiento. Así que vamos este segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero o el cuarto, no importa, mil veces. Pero tal vez no. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo. Adentro, muchachos, metiendo y metiendo. Al túnel, muchachos, vamos a sorprender. De punta y para arriba y escuchen bien. Hay que inflar la red, que el viento está soplando y nos viene bien. Pa' romper la red. Contra el piso y la pelota volando y volando. Por la misma, loco, siempre por la misma. Entre ala, jugala, pisala, masala, tocala, mostrala, pensala. La cabeza levantada, la mirada siempre allá. Y bogolero, guambia que cae mojada. Centrofobal, no haga pavada, muéstrele su calidad. Mira el puntero, mira, con una pierna quebrada. Juega igual y no pasa nada, aunque lo marca Superman. Hay que ganar y ganar, o ganar. Porque nuestra el arma del Uruguay, heredera del diablo. De Maracaná. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo. Adentro, muchachos, metiendo y metiendo. Al túnel, muchachos, no hay más pa' perder. Que el viento está soplando y no viene bien para romper la red. De punta y para arriba, que bien. Transmite Solé. De punta y para arriba, que bien. Va a jugar Gardel. De punta y para arriba, que bien. Pelota al medio del choncho. Claro, yo prendí acá el monitor del teléfono de la plataforma Seno. Mirá. Y no tengo corte, Che Guevara, pero la PC es vieja, yo qué sé. Mirá, está saliendo impecable acá. ¿Viste? ¿Vos escuchás ahí? Estoy monitoreando y hablando. O sea, estoy haciendo todo con la PC. Mirá, escuchá. ¿Viste? Por ahora yo no noto acá cortes, pero puede ser, yo qué sé. Puede ser, es una PC vieja, ¿no, che? ¿Seguimos escuchando al Jaime o voy a decir que ponga a monitorear la radio? Adelante, ustedes. Seguimos escuchando al Jaime o voy a decir que ponga a monitorear la radio. Adelante, ustedes. Sí. Dale queso patrocinado, no se te vaya a caer. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque robó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira que tira, qué lindo que va. El cielo retobado en el viento del sur. Violeta pintada en algún cielo azul. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Che Guevara, monitoreé la plataforma y acá en la PC. Yo no noto nada, pero claro, escucho 10, 15, 20 segundos. Atento Nacho Carbonero, atento Nacho Carbonero. La murga de tres fantasma, ojo y platillo campeón. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Qué tira, qué tira, qué lindo que va. Llegas de trapo marcando el compás. Bajo rampla. Ligeras que saben volar. Vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y que tira. Bajo rampla Dionisio no baja. Ay, que tira y que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y que tira y sube hacia las nubes. Cometa de la farola, viste que este ya cambió de sonido. Claro, es un archivo que yo saqué de una PC vieja. Digo, ¿qué habrá acá? No sé ni lo que tengo. Y venía este compilado de Jaime con versiones, algunas muy raras y algunas muy lindas, ¿no? Como ese de El Hombre de la Calle, que está impecable. En un rato la escuchamos de vuelta. Y dos que sonaban horrible, que son las que pasamos ahí, pero son lindas canciones. Una cosa que suenen mal, ya la grabación es mala, no sé por qué. Sé que la saqué de algún lado de Las Arañas, el de la flaca Cusquera, que era Luces en el Calabró. Y el otro, no sé si era la canción que sonaba feo, la que siguió después. Bueno, no sé. Alguna cagada vamos a hacer. Hermano, te estoy hablando. Hermano, te estoy hablando. Toma 32. Te estoy pegando, ¿viste? El pie, ¿viste? Cuando quieras. Romeo ataca con la pelota que va a perder posteriormente llevándose la ciudad y el espárrago. Al ataque espárrago que anotó el último gol del partido de Lima. Espárrago marcado por Valverde y Pachamé, espárrago a Cubilla. Y se viene Cubilla por el sector izquierdo, marca Valverde, escapó. Un flor entró y escapó y regresó en la jugada. Las cenizas al viento se pierden sobre el mar picado. Frente a la misma rambla donde le tocó crecer. Los amigos que fueron esperan el final callados, a que los últimos restos se borren del atardecer. Tiempo atrás se juntaron los músicos por la tonada. Y hoy nadie duda de nadie y nadie canta igual que ayer. que cada uno entienda cómo aguantarse la atacada. Solo en la cama de un cuarto o en brazos de una mujer. Hermano, te estoy hablando, quizás me puedas oír. Aquí no hay ningún misterio, no quieras llegar al fin. Tú diles que los recuerdo, que lo que quedó detrás. Me voy sin averiguarlo, sus versos me lo dirán. Son versiones raróficas. Esta que tenía la voz de Solé, ahí me pareció. Bueno, tenía como un partido de fútbol, ¿viste? Debe ser por eso que yo guardé esa colección de Jaime. Por eso salieron esas canciones tan raróficas. Algunas está bueno volver a escucharlas, me parece a mí. Este 3 de diciembre de 2024, che, 21:39. Hermano, te estoy hablando. Hermano, te estoy hablando. No puedo más oír. Aquí no hay ningún misterio. No quieras llegar al fin. Tú diles que los recuerdo. Que lo que quedó detrás. Me voy sin averiguarlo. Sus versos me lo dirán. Me lo dirán. Y avisarle a Ernesto Aguirre Chesariz. Estamos pasando música popular del Uruguay. Ese debe ser el Fato, che, porque estos discos son viejos. Ahí tocaría el Fato todavía antes que lo echara Jaime. Después que lo echó al Fato, el Fato se fue a tocar con un japonés. Pirucho, Pirucho no puede más de buscarle cinco pies al gato, sabiendo bien que tan solo cuatro hallará. Alcina, Alcina no puede más. ¿De qué van a hablar hoy? Bueno, tenemos audio, pero yo estaba viendo si funcionaba esto, ¿viste? Y vos que vos dijiste que vara que se había cortado, no sé qué. No largué ningún audio porque es al pedo si hay problema técnico. Pero casi nunca hay problema técnico. Bah, los problemas técnicos que hay los creamos nosotros nomás. Mirá, ¿qué es eso? Por la laguna de Infantes, por Monterrico, por San Andrés Azcabaja, por Champerico, a la merced del peyote, cargando el fusil, perdido en su camarote, buscando el perfil. Empalme FM. Burdeles ruteros lo conocieron, en las alcobas burguesas lo recibieron. Miró de frente a los ojos de cada mujer, se revolcó en los abrojos detrás del placer. Este nunca lo había escuchado, che. está en una página de Jaime que se llama Hermano te estoy hablando. La segunda parte de la canción es esto, como un berrinche. Se le fue el tiempo buscando toda la vida, sin encontrar ni las sombras de la guarida, de los placeres ocultos que encierra un perfil. Todo quedó en un insulto antes de morir. Como en los tiempos del indio sacrificaban a la doncella elegida, la desterraban al medio de los pantanos tras la bendición. Debía cruzarlos en vano buscando el perdón. La radio tiene que sorprender. Y la verdad que Jaime no sorprendió, che, esto nunca lo había escuchado. Se ve que lo descargué y lo dejé ahí. Esta segunda parte de Jaime, de la canción Hermano te estoy hablando. Desconcertante, atangueada. Había viajado a las ruinas de Charaloco. Me fui sin haberlas visto, faltaba poco. Ahí termina. La verdad que me desnorteó Jaime con esta segunda mitad de la canción Hermano te estoy hablando, que sí la conocía, pero esta segunda parte, atangueada, nunca la había escuchado. Lo más raro que había escuchado era esta que viene acá, Che Guevara, el vaino del ciego, que creo que tengo una data por ahí, mirá. Un ciego pidiendo al sol, un ciego pidiendo al sol, un ciego pidiendo al sol, un ciego pidiendo un sol. Siempre la misma canción, siempre la misma canción, siempre la misma canción, el arpa del ciego al sol. El huayno del ciego se lo dedicamos gentilmente para Príncipe. Así vas a terminar, así nos vas a cantar, así vas a terminar, así me lo han dicho ya. Lo que no saben es que, lo que no saben es que, lo que no saben es que, así vivo y viviré. Vaino del ciego, remasterizado. Así nos vas a cantar, así nos vas a cantar, así nos vas a cantar, así me lo han dicho ya. Así vas a terminar, así vas a terminar, así voy a terminar el vaino del ciego. Está bien esta versión también, che, me gustó. Mirá vos, hacía tiempo que no escuchábamos esta colección, esta selección completa de Jaime que estaba en otra PC, por eso no la habíamos escuchado. Versiones extrañas, o por lo menos que salen de lo común, que justo es lo que hace el empalme habitualmente, salirse de lo común. Nació un gran diario, Palme FM. La calle Durazno nace a la intemperie. Del 11 y 100, palmeras al viento, abiertas las olas, marrones y blancas. De la playa chica que muere en el gas, la calle Durazno muere sin saberlo. Cuando se ilumina toda de lila, el pleno diciembre a la hora más lenta, la siesta obligada del jacaranda. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. Avisale a Guerri. Claro, a Ernesto Aguirre fue el último asesor contratado por el Empalme Radio Rock mediante las gestiones de Sariz. Y hasta ahora llevamos dos o tres emisiones. Una que hubo con Murga, ¿te acordás? Y esta, y otra más. Tenemos audios guardados ahí. Lo que pasa es que no pasé nada, porque vos dijiste que se entrecortaba. Ahora, yo chequeé y no vi ningún corte, pero puede haber habido, porque no puedo chequear y emitir a la vez. Mejor dicho, puedo, pero no debo. ¿No habrá sido esos temas nomás que sonaban mal? Dos temas que ahora los voy a poner de vuelta, che, solo para recordar que sonaban horrible. Vamos ya cerrando con Jaime, ¿no? Che Tabaré. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Si me voy antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. quiero decirte mi amor en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te vi el río con la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Jaime y el Zurdo. Ahora son las 21:54, deberíamos ir cerrando, pero que el Jaime llame a Mateo. Mateo. Palme FM. No pienses de más cuando te quedes sola. No pienses de más, no dejes pasar las horas. La vida es así, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No esperes de mí que venga y te lleve lejos. No esperes por mí, yo no puedo dar consejos. No me hagas hablar, no te traigo más que esta canción. Yo no entiendo ni a mi corazón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No me escuches, no ves que estoy dolido. No me sigas, yo también estoy perdido. Y no todo se ve mirando por una lupa. No todo se ve, no sé de quién fue la culpa. Nunca lo sabrás, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. ¿No ves que estoy dolido? No me sigas, yo también estoy perdido. La verdad que es gustoso para nosotros recordar esta selección que hace años no escuchaba. Se ve que es de Cada Pago un Paisano, que hay temas de varios discos distintos, viejos y nuevos, pero las versiones son bastante originales, o por lo menos se salen de lo común, que es el propósito de la radio La Empalme. salirse del, de lo de siempre. Aunque las canciones de Jaime son bastante conocidas, bastante difundidas, bastante trilladas. Pero las versiones que escuchamos hoy, ahora, fueron bastante originales, Che Guevara. No pienses de más. No pienses de más. No pienses de más. No pienses de más. No pienses de más. No pienses de más. Estoy con el femenino, dice Sariz. Nosotros ya te mandamos los avisos para que le avisaras a Tabaré Aguerre, a Ernesto Aguerre. Ahora ya estamos terminando esta primera parte. Mirá, mirá, esta canción, hace cuánto que no la escuchábamos, che. Disparate, mirá. Entró la gente de Midland a escuchar justito que empezó el Expreso Horizonte. Por delante del desierto de una pálida estación, carraspeando entre los guantes y impaciente frente al reloj. Tantos años de vigilia, el pelo se deshiela, se levanta la niebla, ahí viene el sol. Ahí viene el sol. Piensa si vale la pena, sin duda lo dice que sí. Pasa de cantinelas el comienzo, estoy aquí. Van cayendo los pasajeros, asiento reservado, su destino marcado. Ahí llega el tren. Che, Sariz, justito que pusimos el Expreso Horizonte, empezó a escuchar Parentini del Museo Midland. El color de una valija, el vacío que deja una tos, una mueca solitaria, unas manos que dicen adiós y ya se va. Se va. Se va. Ya se va. El Expreso Horizonte. Se va. El Expreso Horizonte. Che, viste que son versiones, estoy pisando todo, pero son versiones absolutamente distintas de las que estás acostumbrado a escuchar. Yo no sé de dónde saqué todo esto. La ley es de libertad, el Expreso Horizonte, cargado de ilusiones, no lleva sus vagones, más allá volverá a correr, volverá a jugar, volverán a crecer al comienzo, volverán. Cantan los pasajeros, la estamos pasando bien. Siempre quiso abrir las alas, siempre quiso volar en tren. Abre un paquete de cigarros, dulce que se sirva, dice quien me convida con un café. Con un café. No te asustes, hijo mío, no te asustes, mi niño y sol. No te asustes, hijo mío, de mi corazón. El color de una valija, el vacío que deja una voz, una mueca solitaria, unas manos que dicen adiós y ya se va. Y ya se va. Última parada. Empezó el son de... reggaetón suena también, pero está original. Me gustó, che, todas estas canciones que escuchamos en la primera parte de la emisión de esta noche, che. Mirá, esta también es una marcha camión cancina. Mirá, che, Tabaré, che, Ernesto, Ernestos, el murguero y el otro. Mirá ese platillo, cómo sonó. Mirá, va de vuelta. Cuando la fiesta se va acabando y desde lejos se escucha el mar, con las guirnaldas abandonadas y las botellas sin terminar, parece que no hubiera penas, parece a veces como si así fuera, parece. El guitarrero va tarareando lo que se acuerda de una canción, y entre sus cuerdas se van filtrando las advertencias de un lechuzón. Vieron que hay varias voces femeninas en estas canciones que hemos puesto esta noche, de esta selección rara, extraña de Jaime. De varias épocas, las canciones de varios discos. Yo estaba recordando que uno de los vinilos que compramos acá con Curti fue 7 y 3. 7 y 3 fui. Charcos de bilis esta noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo esta noche. La verdad que me gustó recordar este disco de Jaime, che, para este disco. Es un conglomerado de temas de varios discos. Viste qué bien que suena este también. Bueno, Jaime tiene la característica de sonar bien en vivo. Las grabaciones en vivo de Jaime generalmente suenan bien. A vos se te quiere. A mí no me quiere. A vos se te quiere, a mí no me quiere. Vos se te quiere, a mí no me quiere. A vos se te quiere. Thank you. cuando entran en trance, que repite un tramo de la letra y va dibujando el teclado atrás, siempre es el rock fusión, el candombe beat de los 70. Esta noche. Y después baja y queda más romántico, melodioso. Mirá ese bajo. Dan ganas de escucharlo de nuevo, che. Estoy haciendo cualquier cosa, pero mirá lo que es este bajo, loco. Esta noche. Barburu, digo yo, esta noche. Empalme FM. Este comienzo del empalme en la noche de hoy, pero la verdad que quedé impactado. Muy buena emisión para muy poca audiencia, dirá Guevara Lynch. Che, ¿viste esta versión de esta noche del tema de Jaime? Está buena también. Por eso hay varias. No solemos bajar nosotros canciones en vivo, porque no suelen ser buenas las grabaciones, que me disculpen los músicos, salvo rarísimas excepciones, como lo es Jaime sin duda. Pero fue un placer haber girado por la música uruguaya con este artista eterno, de lo mejor que tiene el Uruguay. Antes de cerrar del todo, viste que les dije que sonaba Candombe Beat. Otra versión en vivo que no suena tan bien, pero es tremenda. Esta te la recomiendo, Ernesto, asesor de la Murga, y Ernesto Guevara Lynch. Escuchá, mirá. Ahí empieza el Fato con el delirio. Lo que te decía recién. Entra en trance. Es como un clímax y después vuelve a bajar, mirá, pero este dura más. Los locos acá estaban tocando en un club de deportivo que nunca me acuerdo el nombre, año 85, esta grabación es del 85. Mirá, ahí baja. Y el Fato dice algo. Claro, es como una larga noche. Año 85, nunca me acuerdo el club donde hicieron esta grabación que después resultó en un disco. Esto es Opa, Ojilla, están todos los consagrados ahí, pero el grupo era Opa y estaba Jaime mirando. En la foto se ve el escenario, los músicos, está el Negro Rada, está Osvaldo y Hugo, está Urbano. Ringo o Riengo, no sé cómo era, Ringo Tielman y algunos más que yo no me acuerdo, Urbano creo que también estaba y algunos más. Es un disco icónico en vinilo grabado por el sello Sondor. Se trata del retorno al Uruguay luego del exilio de estos tremendos músicos uruguayos. Cuando vino, esto siempre lo cuento acá, Che Carbonero. Cuando vino el Fato acá a Macondo, no lo conocía ni el perro, fuimos temprano con el Cangu a hablar con él y nos acercamos y le preguntamos, che, ¿te acordás de Alada? Era sobre este concierto que estamos pasando acá. Y el loco nos miró, no nos dijo nada e hizo estos arpegios. La letra anoche, una extraña banda se presentó. Una extraña banda se presentó. Tocaron candombe, con rock and roll. Un destello azulado allí se vio. Era para la gente todo candombe. Bueno, Alada de Opa 1985, che. Vamos a dar el giro hacia Mar Abierto, son las 22:18 de este 3 de diciembre de 2024. Claro, hay gente que está trabajando, como Sarís, está Guevara Lynch escuchando ya la parte de descanso. Improvisación con mistura, dice Guevara. Muy buena selección, este debe ser Ernesto, che. No lo tenía agendado yo, el otro Ernesto. Hay que hablar, seguro es el otro Ernesto. No te tenía agendado, te voy a agendar acá. Añadí, Ernesto Aguerre, che. Así que tenemos dos o tres Ernesto ahora. Y te perdiste la mitad de la emisión de hoy. Mirá que pusimos una cantidad enorme de temas que a mí me suenan poco difundidos, no poco conocidos, porque es muy difícil no conocer la música de Jaime, creo que es muy conocida en el Uruguay y en el Río de la Plata, pero las versiones que pasamos hoy me parecieron bastante originales. Capaz que agarraste solo la mitad, pero va a quedar la grabación. Vamos a cerrar ahora con una amiga de Sariche que va a tocar una canción acá antes de hacer el giro hacia Mar Abierto, porque estamos cerca del carnaval ya. Ya que Vara está preparando todas las cacharpas para ir, no sé a qué estancia está del ¿cómo se llama? Ahí, el estadio, ¿no? ¿Cómo es el anfiteatro? Che, va a ir a ver una amiga de Sariche, mirá. Empalme FM. Adiós, galera encantada, adiós, divino tesoro, adiós, magia enamorada, adiós, ilusión de oro, adiós, esquina añorada. Soñar, adiós a mí misma, adiós, adiós a mí misma, adiós. Bajo una luna de Escorpio naciste, murga guerrera, con tu sol de aventurera, rabia encendida del sol, con tu destino gitano, fiesta de juglar errante, bendita sangre de amante, no reconoces prisión, libre como lo que es libre, libre porque te liberas. Como flores primavera en víspera de un amor. Y a la mezquina tristeza combates con hidalguía. Si tu corazón ardiente le gana la guerra fría. Por tus venas corre un río turba de huellas lejanas. Lleva tu gesta a pagar un sueño de rebelión. Y porque siempre te atreves quitándome todo miedo. Mi patria es el mundo entero y mi ser, la libertad. Adiós, candil de los dos. Claro, la Barbie es una vieja conocida del Empalme. Fue sugerida ya hace varios años por el tocayo de Colonia y Darwin. La escuchamos en canciones más experimentales, pero cuando apareció este corte con la murga La Soñadora de Uruguay, nos convenció que parece más uruguaya que argentina. Mirá, acá hay otra canción de ella. Me parece que es esta. En la bruma hay un temblor, la tierra perfuma. Van llegando, repiqueteando el paso. Amanece un pregón, se despierta el barrio. Una pibe subleva y el humo cura las heridas de la insurrección de todos los días. Tarde se enciende, hay ronda en el fuego, parches calientes y los muertos presentes. La bronca que canta, alcohol en la garganta, rituales de la raza, guerrera de esperanza. Se tambalea, rimando cantos, suena un acordeón. Entre risa y llantos, ahí va la piba de luz morena, bailando al son de la luna negra. La noche que llega y el fuego resiste, la ronda se agranda, el frío no existe. Las voces que cantan congojan la garganta, rituales de la raza, guerrera de esperanza. Nostalgioso, melodioso, arrabalero. El tango y el carnaval. Hay un libro, ¿te acordás que hablamos de ese libro la otra vez? Y no me acuerdo el nombre y no lo busqué, qué relajado. Hay un libro muy interesante de una mujer, historiadora uruguaya, que hace una linda documentación, presenta una linda documentación con la teoría de que el tango pudo haber nacido en los arrabales de Montevideo, en la zona del puerto, por supuesto. Claro, si uno piensa en la antigüedad, Buenos Aires tiene más años, pero pudo haber nacido el tango perfectamente en los arrabales de Montevideo. Ella, me acuerdo, yo lo leí hace mucho ese libro, decía que el término tango es de origen africano, tango, y que los promotores de todas las reuniones sociales o de muchas de las reuniones sociales eran los negros e inmigrantes. Bueno, los negros también eran inmigrantes. Y hace una linda recopilación histórica. Me gustaría volver a ver ese libro, pero tengo que recordar el nombre. El tango naciendo en Montevideo sería un boom, ¿no? Pero ya ves que les molestaría el doble a los argentinos. Ahora nos cruzamos acá.